Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Bueno, jugaste al fútbol, grabando. ¿Jugaste al fútbol y llegaste a jugar en Maldonado? ¿Cómo era eso? Yo jugaba en la quinta de Argentinos. ¿En la quinta de Argentinos Junior? Maradona, sí. En primera jugaba con Domenech, estaba Celia, que era el arquero de la selección que salió campeona del mundo. Pasa que, bueno, ahí fui, yo jugué en Morón, jugué en Atlanta. Pero pará, ¿y Argentino qué llegaste? ¿Vía Club Parque y toda esa historia? Llegué, tenía un tío que estaba ahí, me llevó, porque yo había ido a jugar a San Lorenzo, estaba jugando, y él me quería llevar a Argentino y me hizo una prueba y quedé. Pero quedé siempre como suplente, nunca jugué, tuve la posición titular y después me fui a hacer la Colimba, ya estaba la de Colimba. Y después ya nunca más. Y después ya volví con hepatitis, ya había perdido 2 años de fútbol. ¿Volviste de las islas con hepatitis? Con hepatitis, sí, yo estuve... Que no lo dije para que poder irme de baja y después... Mirá la historia. Mi familia me quería llevar a la costa y yo quise empezar a trabajar, ¿no? Y nada, entonces fui al cuartel a buscar el DNI sin informarles a ellos, porque pensé que no me iban a dar la baja si yo les decía que estaba con hepatitis. ¿Y qué tenías, la hepatitis avanzada cuando llegaste? Bueno, llegué y me fui a hacer un chequeo. Mi mamá trabajaba en el Hospital Niño de San Justo y estaba bastante... que tenía que hacer reposo absoluto, no podía comer nada, porque llegué y empecé a... ya venía con algunos problemas renales y bueno, empecé a defecar. Sí. Ya muy blanco, y entonces mi mamá se preocupó, me llevó y me hicieron y tenía hepatitis. Entonces tenía que estar como 40 días, ni en loco estuve 40 días acostada. No, más vale. ¿Y el fútbol nunca más te pasó por la cabeza? Y después empecé a jugar, cuando volví, entré a trabajar en Entel. Sí. Y en Entel, en ese momento tenían equipo, era como equipo profesionales. Había un coronel que se llamaba Pavón que tenía manejado un equipo ahí, y estaba el Turco Assad, que se había lesionado en la selección. Estaba los hermanos de... estaba Tardivo y Motoneta Nardiero eran los técnicos. Y jugaba y fue muy bien, salimos campeones. Era como el equipo B, pero al final le ganamos al equipo A y salimos campeones, ¿no? Y estaban los hermanos Gentiletti, que eran esos hermanos que habían jugado en Estudiantes de Buenos Aires y en Deportivo Marón. Pero cuando, si es que alguna vez la tuviste, se te fue la idea de fútbol profesional. Después de volver de Malvinas, ya como que la vida me cambió. Yo quería ser agrimensor, me gustaba mucho la mesura y después ya volví con el espíritu del periodismo. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está el periodista, escritor y excombatiente de Malvinas, Edgardo Esteban. Siempre que te entrevistaron, o por lo menos de las entrevistas que estuve chequeando, siempre dijiste que lo de hacer el libro, Iluminados por el Fuego, no sé si también, en todo caso explícalo, lo de dedicarte al periodismo, tuvo que ver con que querías exorcizar fantasmas. ¿Cuáles fantasmas? Mira. Específicamente, porque por un lado uno entiende ipso pucho de qué habla alguien que estuvo en la guerra cuando habla de fantasmas. Ipso pucho quiere decir que se imagina desde sudoraciones nocturnas hasta pesadillas, hasta sobresaltos, hasta problemas psicológicos, etcétera. Pero nunca se profundiza en si son esos, si son otros, si son constantes. ¿Cuáles fantasmas? Cuando volvimos de Malvinas, siempre cuento la anécdota de que llegué a mi casa y había un perro ladrando, la luz blanca, y mi mamá. Y ya el otro día era la palmada en la espalda y nadie quería escuchar mi relato, ¿no? Nadie quería escuchar el relato de los excombatientes. Y eso fue como una angustia y una frustración, porque uno quería desahogarse de alguna forma. Y salvo la contención afectiva, yo ya la semana estaba en cama por la hepatitis, no hablábamos. Y, ¿nadie es nadie? Y ni siquiera los amigos del barrio, ¿no? Era muy... Ni los familiares. Era muy difícil porque uno había como generado códigos con sus propios compañeros, de lo que era esa forma de vivir en una situación límite como la guerra, en donde todo está permitido hasta poder matar. Entonces, de esos códigos, adaptarte de vuelta a la casa y sin poder desahogar, porque yo salía en la calle y me acuerdo que todo el mundo decía, ya fue, ya pasó, como que la mejor forma de curar la herida era callando. Y cuando Ya en el estábamos en Campo de Mayo, también nos hicieron firmar una declaración jurada los militares, que nos llevaron a una habitación pequeña con una mesa y nos decían que no podíamos hablar porque era cuestión de Estado contar lo de Malvinas. Y entonces había como una constante de alguna forma decirte que tenías que estar callado. Y eso a mí me generaba una angustia, porque yo necesitaba desahogar. En el año 85, yo cuando ya estaba estudiando periodismo en el Círculo de la Prensa, sí, con algunos amigos en común, ahí con un compañero llamado Raúl Doro, iba todas las tardes a la casa, ¿sí? y esbozamos la posibilidad de hacer un libro. Él era muy malvinólogo, le gustaba mucho el tema Malvinas, y entonces hicimos unos apuntes. Y esos mismos apuntes yo después los rescato, porque el libro se escribe 10 años después. Y esa angustia, y esa necesidad de exorcizar esos fantasmas, de poder sacar esa bronca, esa angustia, ese dolor, lo que significó vivir la muerte cuando vos sos inmortal, cuando tenés 18 años no pensás en morirte, pensás en estudiar, en trabajar, en tener una pareja, en jugar al fútbol, pero no pensás, la palabra muerte no existe. Y esa angustia de la muerte, que es, después enteré que se llamaba estrés postraumático esa enfermedad. Como Cromañón. Pero no es casual que vos vas al santuario de Cromañón y encontrás las zapatillas en los cables con las mismas zapatillas flecha que encontramos hoy en los campos de batallas en Malvinas, y es lo que más perdura en el tiempo, como símbolo de la rebeldía, como símbolo de lo que los jóvenes buscan, ese cambio, esa transformación. Y ese silencio que nos impusieron, a mí me hizo mucho daño, más que estaba con el periodismo y quería de alguna forma buscar caminos. Primero escribimos con Raúl, después empecé a hacer terapia. Después hice teatro, estudié teatro con Agustín Aleso como 6 años. Después hice control mental. Edgardo Esteban nació el 20 de junio de 1962 en Aedo, provincia de Buenos Aires. Esteban es autor del libro Iluminados por el Fuego, que cuenta la historia de la Guerra de Malvinas, su historia, y guionista de la película homónima que dirigió Tristan Bauer. El film recibió decenas de galardones, entre ellos los premios del Festival de La Habana, Argentores y Cóndor, como mejor guion adaptado. También fue distinguido con el Goya como mejor film de habla hispana, el Coral del Festival de Cine de La Habana y el premio especial del jurado del Festival de San Sebastián. ¿Y siempre eras consciente de que hacías todo eso para exorcizar? No, yo buscaba un camino para sacar, para salir. Yo sentía que estaba como ahogado en algunas cosas. Necesitaba salir, romper lo que me pasaba. Y después, hablándolo con el terapeuta, me dijo, ¿por qué no escribís? Y ahí empecé, como Antonio Artaud, cerraba los ojos y escribía desde el alma. No escribía con emoción, no pensaba ni en la falta de ortografía, sino lo que yo necesitaba desahogar. Uh-huh. Y era mi verdad. Yo nunca pensé que iba a ser un libro que después iba a generar todo el camino que de alguna forma marcó mucha discusión, mucho debate, muchas ideas y vueltas, y que aún hoy, ¿no? Pasaron ya casi 20 años del libro y todavía se sigue debatiendo, y me parece que ha cambiado y ha marcado también un camino, por lo menos hizo una rajadura en esa estructura o en esa cajita feliz que era la gesta de Malvinas, los héroes, todo estaba bárbaro, ganamos la guerra, y había personas de carne y hueso, como yo, que necesitaban de alguna forma sacar esa historia, ¿no? ¿Tenías o tenés un fantasma principal? No, yo sé que los fantasmas están, si yo los alejé. Yo no soy un sobreviviente de la guerra, yo aprendí a vivir la vida, yo soy muy feliz con esta vida que tengo, ¿no? Como dice Whitman, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, y yo logré tener una familia, tengo un trabajo que me gusta, hace 29 años que trabajo de esto, realmente, a veces cuando me meto en Malvinas sé que me lastima un poco, porque es volverse a meter en situaciones complejas, porque hay tantos matices y tantas miradas que a veces uno sale golpeado. Pero me parece que era un tema que había que debatir, que se debe debatir y que se debe respetar. Yo no me gustan algunas miradas, pero las respeto, a pesar de que esas miradas por ahí no me respetan a mí y me viven cuestionando como el mensajero de algo que generó una alternativa o un debate que era muy importante para esta sociedad, ¿no? A pesar de nuestro esfuerzo, del valor de algunos y del coraje de nuestros pilotos, que con sus aviones se habían arrojado sobre la flota inglesa, la improvisación, el sadismo y la traición de los que habían torturado a su propio pueblo nos habían llevado a la derrota. Los ingleses no necesitaron disparar las armas nucleares que traían en sus barcos. Con el apoyo de la OTAN y la ayuda norteamericana les bastó para adueñarse de un territorio que no les pertenece. Se apoderaron una vez más de nuestras islas y festejaron sobre nuestra sangre. Nosotros enterramos a nuestros muertos y derrotados volvimos al continente. Nuestros jefes nos escondieron en los cuarteles. Nos impusieron un pacto de silencio. ¿Por qué no hablar de Malvinas? ¿Para quién fuimos héroes? ¿Quién saludó nuestro regreso? Nuestro volver a la vida. Al llegar a mi casa esperaba a los pasacalles, a la gente recibiéndonos entre abrazos y llanto. Un perro ladraba en la noche vacía, y en el fondo de la calle, solo mi madre me esperaba con su abrazo. Es un lugar común, pero es más alma que cuerpo, es más historia que maquillaje. Es más foto que video. Es Decime Quién Sos Vos, por la radio pública. Hoy cuenta quién es Edgardo Esteban, periodista, escritor, excombatiente de Malvinas. El libro, apenas lo empezaste, ¿lo pensaste como tal? ¿O fueron episodios como los de León Gieco y Tristán Bauer los que impulsaron a que pensaras en algo editable, cinematografiable, etcétera? No, yo a tanto a León como a Tristán los conocí después. El libro se escribió en el año 92, 93. Me fui al sur, busqué a compañeros míos. No fue un libro personal, sino que quise construir algo colectivo. Y grabé todos esos testimonios que los tengo y que eran muy importantes poder complementarse. Para mí el libro era cerrar la etapa, era cerrar, alejar esos fantasmas, lo que nunca pensé que iba a ser otra alternativa, como una semilla que empezaba a crecer, a germinar y que generó y que abrió ese camino de discusión. Y después vi que algunas caras reaparecían de aquellos tiempos cuestionando justamente la mirada del libro. Yo a Tristán lo conocí cuando fui a verlo por el documental que hizo sobre Eva Perón, uh-huh. La tumba sin paz, sí. Y el libro se lo iba a dar a otra persona, pero como me impactó tanto el relato de Tristán que se lo di a él y le dije, este va a ser tu próxima película. Y así fue. Y un año antes yo lo había entrevistado a Gieco. Y él llegó una hora antes a una entrevista y él estaba ansioso y se quería ir. Y tenía un libro y se lo regalé al libro. Y empezamos a hablar de Solo le pido a Dios y de Malvinas. Y él a los 10 días me llama a mi casa sorpresivamente, ¿no? Un sábado al mediodía, y me dijo, te quiero conocer, el libro me parece maravilloso. Justo fue en el año 97 cuando Rousselot le había puesto el nombre a la calle al asesino de mi papá. Fue justo la misma semana, así sí, que él después me acompañó. Me acompañó hasta un programa en Canal 3, es decir, fue muy, muy, muy grato, porque nos juntamos un martes a las 5 de la tarde y de un hotel que tenía una reunión con Víctor Heredia, nos fuimos a un recital que tenía en el Centro Cultural General San Martín, y en el medio de esa charla, él me dijo, este libro tiene que hacerse una película. Yo le dije, si se hace la película, vos vas a hacer la música. Y fue la única condición que le puse a Tristán, que Gieco hiciera la música, y lo buscamos durante 6 meses a Gieco. Estoy aquí sentado. El que nos dio águila y también gorrión, ¿qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla? ¿Cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? ¿Por qué querer matar a tus hijos? Es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria, y ahora por quererla demasiado. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Decime Quién Sos Vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Periodista, escritor, ex combatiente de Malvinas. Hoy cuenta quién es Edgardo Esteban. Ahora que contás lo de tu papá, bueno, no lo contaste, lo citaste, quizás eso no es tan conocido de tu vida, pero se me ocurre relacionarlo con esto de que vos ya tenías una experiencia a tus 9 años de muerte cercana, porque fue así, ¿no? Y fue en mi casa, yo tenía 9 años, sí. Adelante de mis hermanos, mi hermano tenía 7, mi hermana 4, mi mamá estaba embarazada de 6 meses, y mi papá había roto un poco la estructura del peronismo ortodoxo y estaba en la resistencia peronista y quería cambios, ¿no? En el año 72, en pleno auge todo este cambio, este volver y este sueño de que Perón llegara nuevamente a la Argentina. Y lo empezaron a apretar mal y mi papá estaba en mi casa en pijama con mi mamá, sábado de la noche. Y nada, y se armó una discusión, y en la escalera de mi casa, mi papá quiso echarlo al señor este que era el presidente del partido peronista, el Morón, Pedro de Martín. Y sacó un arma, y hubo 2 disparos, y uno le pegó abajo del corazón, acá, ¿no? En la ingle. Y fue una bala recortada, y bueno, 24 horas... pudo pelear la vida, pero murió, y tenía 32 años mi viejo, y ahí nos cambió toda la vida, ¿no? Porque uno empezó a notar y a sentir esa violencia. Vi armas en el velatorio de mi papá, sabía que Cámpora estaba dando vueltas cercano a mi casa y no pudo llegar por justamente esa situación de violencia. Empecé de alguna forma desde muy chiquito también a ver la violencia que había en aquellos tiempos, ¿no? ¿Y qué fue del tipo que mató a tu viejo? Hay varias versiones. Una que los llevó a la dictadura militar y que murió rápidamente, ¿no? Entonces tiene esa contradicción porque... ¿Cómo que se lo llevó a la dictadura? Porque él fue... Bueno, a él lo esconde... Cuando lo mata mi papá, lo esconde... un sindicalista que murió, que fue secretario general de SMATA, ¿no? Durante mucho tiempo, porque ahí estaba la DEUS y la UAM. Y después él fue indultado cuando estaba en el gobierno de López Rega y de Isabel, y fue secretario de gobierno de Waldo Merino, que era el intendente en Morón. Y cuando fue el golpe militar, él lo buscan. Entonces, por la historia que tenía. Y dicen que que se murió prontamente. Otras versiones decían que se había ido a Venezuela. Nunca se supo claramente lo que fue de la vida de él, pero uno también vivía con esa historia de la dictadura porque mis tíos se tuvieron que ir de Buenos Aires. Lo cierto es que vos, una vez caminando por Aedo, fue que viste el nombre del tipo en una calle. Fui a buscar a mi mamá porque tenían problemas, que después fue su enfermedad, que fue un cáncer, al hospital en San Justo, y me perdí en Morón con mis 2 hijas. Te perdiste literalmente. Me perdí y miré la calle así de casualidad, y en lugar de Curupaití decía Pedro de Martín. El intendente en esos tiempos era Juan Carlos Rousselot, y le había puesto el nombre a una calle, así que lo llamé a mi hermano sabía, lo llamé a mi mamá sabía, y el día lunes, eso fue un viernes, el día del lunes siguiente fuimos a la municipalidad presentar un proyecto de ordenanza. Fue bastante duro, difícil, porque nos patotearon bastante, pero bueno, a las 2 semanas se logró derogar. Se logró sacar el nombre del tipo. La pregunta era, ahora que lo relataste, y pasa a ser, ¿te asaltaron imágenes de la muerte a propósito de lo que te pasó con tu viejo, que murió en tu casa con vos de 9 años, cuando estás en la guerra, tipo que... ¿Otra vez la muerte me rodea? Yo creo que superé más fácilmente Malvinas que todavía la muerte de mi viejo, ¿no? Bueno. Mi viejo todavía, como recién ahora le hicimos un homenaje después de 40 años, era como una... Primero había que resolver había demasiada muerte y demasiada carga en mi vida. Y con mi viejo tengo un libro que lo estoy terminando, que lo quiero hacer con mi hija, y es como el otro desahogo, ¿no? El otro poder sacar esos fantasmas. El otro exorcismo que necesitas. El otro exorcismo que creo que estoy buscando desde esa construcción de homenaje también a mi viejo, ¿no? Porque fue muy violento también ese sacudón, ¿no? Nunca voy a olvidar en la madrugada que lo matan, el golpe que hubo en la casa de mi abuelo, pues yo estaba en la casa de mis abuelos, y a las 3 de la mañana de ese 13 de mayo, madrugada del 14, vino un vecino a avisarle a mi papá que, a mi abuelo, que lo habían herido de muerte a mi papá, y ese golpe es el que todavía tengo que, te sigue dando vueltas, que tengo que resolver y que quiero. www.decimequiensosvos.com.ar. A todo esto, vos nacés un 21 de junio, así que feliz cumpleaños, porque sí, estamos grabando, me olvidé de decirlo. Gracias. Cuando entré al estudio, en realidad nacés a las 0:15 del, sí, 21 de junio. Y mi papá me anota el 20. Por el Día de la Bandera. Sí. Pero no es por eso que te pudiste haber salvado de la colimba, sino por ser hijo mayor a cargo de madre viuda. Sí. Y pero me llevaba muy mal con el marido de mi mamá. Entonces, rebeldía de pobre. Fui a hacer la revisación médica al Distrito San Martín y me entusiasmaron con el paracaidismo, que eran 6 meses. Y como me parecía, cuando fui a hacer la revisación médica, los militares ahí hablaban del paracaidismo y yo, que tenía alma de aventurero, me parecía que por ahí hacer paracaidismo era una aventura que me podía permitir, y me anoté con ese, y no presenté la posibilidad de no hacerlo al servicio militar. Y después fueron 16 meses, una guerra de por medio, aunque logré el objetivo de saltar en avión, ¿no? Cuando vas a la guerra, cuando te citan, ¿no dudás? ¿No pensás en desertar? No. Yo en eso fui bastante prolijo, ¿no? Tenía mucho miedo porque pensaba en mi viejo, en la muerte, cuando... Uh-huh. Pero también quería ser protagonista de la historia, había una cosa de dualidad, ¿no? Había un fervor. Mi mamá era la sabia en eso, ¿no? Que me decía, ¿cuántas mamás o cuántos soldados estarán yendo a la Plaza de Mayo a aclamarlo a Galtieri? Pues no tiene idea de lo que es una guerra. Pero el entorno había mucho fervor, había mucho entusiasmo. ¿Pero ¿no? querías ser un protagonista patriótico o un protagonista de macho con vos mismo? Creo que quizás lo segundo, no sé. Era esta. Cuando llegué a las islas el 25 de abril fue un momento raro, especial, ¿no? Único, irrepetible, porque llovía, porque dormimos a la intemperie, pero también era estar en esas islas que tanto uno había escuchado, que tanto uno había leído, y era pisar parte de esa patria que tanto uno tuvo como pertenencia, y creo que tenemos como pertenencia los argentinos. Después, con el transcurrir de los días, uno empezó a tomar otra conciencia, y cuando el primero de mayo comenzaron los bombardeos, ahí me di cuenta de que la guerra era otra cosa, ¿no? Más allá de que la guerra fuese otra cosa y sea otra cosa, en términos, ¿cómo llamarle?, filosóficos, humanísticos, en términos ideológicos, primero, y en términos operativos, después, ¿vos eras consciente de que estabas defendiendo a un fascismo continental que usaba eso para? Y dos, ¿pensaste realmente que en algún momento se podía ganar? No. Sí, lo pensé, las dos cosas que vos decías, y se hablaba mucho en la colimba con algunos compañeros sobre ese tema, que teníamos una mirada más que militante, hasta cantábamos la canción de Piero para el pueblo, lo que es del pueblo dentro del propio cuartel, ¿no? ¿En Malvinas? No, en el cuartel. Ah. En Malvinas, uno sintió esa violencia porque los militares siempre fueron violentos, antes y durante Malvinas. Es decir, el que hizo la colimba sabe de lo que hablo, ¿no? La humillación. A mí en diciembre, por volver de pasar las fiestas, y un sargento, es decir, que estábamos achanchados, nos llevaron a bailar a los cardos y nos arrastrábamos por los cardos, y tuve hasta espinas en los testículos, ¿no? De la humillación, pero por nada, porque veníamos de pasar las fiestas y tenían que buscar un justificativo y humillarnos. Y en el colegio y en mi casa se hablaba con mucho temor, ¿no?, sobre el tema de la dictadura militar. Y había una cuestión un poquito más consciente que otros amigos míos del barrio, que era una cosa como nosotros teníamos. Yo tuve, cuando fue el golpe militar, 12 años. Uh-huh. Entonces era como muy de rebote. Yo no entendía por qué mis tíos se iban a vivir a otra ciudad, a la costa, y se escondían. No entendía por qué mi mamá me cerraba con llave y no me dejaba salir. No entendía cuando nos corría un Ford Falcon amarillo, me acuerdo, en Aedo. Uh-huh. Pero tenía conciencia de que había una situación violenta y que la dictadura estaba. Y en Malvinas eso uno lo notaba. Lo que pasa es que estaba también este tema de la soberanía y esta contradicción que te marcaba, ¿no? El hecho de la pertenencia que uno tenía con una ingenuidad que uno hoy no ve en los jóvenes de esta generación, que están creciendo sin violencia, que están creciendo apostando a la vida. Yo me crié en silencio, en el colegio no se podía hablar, es decir, nosotros teníamos una materia que era ETA, como me acuerdo de ERSA, que se podía hablar hasta el 30. Entonces, desde ese lugar, historia de la realidad social argentina, creo que, sí, ¿no? Y no teníamos una conciencia comprometida. Apenas vino la democracia, uno se transformó en eso, ¿no? Y en esa construcción que aún hoy uno se siente. Pero en aquellos tiempos era la dualidad que siempre uno tenía. Eran los militares, era la dictadura, me acuerdo una compañera que yo quería mucho, que no sé, casi ninguno le hablaba porque tenía el papá desaparecido, y era como una cuestión de leprosa, de discriminación. Y yo iba y charlaba y me decía, pero ¿por qué charla? Pero era una buena... Una compañera, y aparte, ¿por qué no iba a charlar con ella? Había toda una cuestión de sectarismo que te lo inculcaba todo el tiempo, ¿no? La propia enseñanza y la propia educación, ¿no? Sí, Edgardo, y hablando de ingenuidad, la segunda que te había hecho subordinada a la primera, lo de ganar o perder una guerra contra Inglaterra y Estados Unidos, ¿en algún momento pensaste en eso o la situación desbordaba el pensar las probabilidades de éxito o derrota? No, pues no veía, y un poco lo dijo la presidenta el 2 de abril, la primera gran derrotada de una guerra es la verdad, ¿no? Y uno al principio era ingenuo también en ese aspecto, pero después, por más que te querían contar una historia, vos veías que el frío cada vez era más intenso, que había menos alimentos, que los ingleses estaban, el Reino Unido estaba cada vez más cerca, y nosotros estábamos en una situación de precariedad que era imposible, a pesar de que nos decían que estábamos en Puerto Argentino, en la cercanía de Puerto Argentino, como si fuese la Moscú, o como si fuese, decir, contra Napoleón o contra Hitler, que íbamos ahí a ganar. Y uno sabía que había limitaciones porque desde armar y desarmar las piezas de artillería para subirlas a la montaña, de ver cómo hacíamos nuestro trabajo, yo era topógrafo, cómo manejábamos nuestro trabajo topográfico, y ver después cuando los ingleses andaban con helicópteros, con esa última tecnología, con esos camiones orugas, ¿no?, que transportaban rápidamente, vos sentías que había una diferencia abismal, y creo que a medida que se iba acercando el ataque final, uno iba tomando proporcionalmente conciencia de que esa guerra no se iba a ganar nunca. Pero creo que nosotros de alguna forma la veíamos con esa desinformación que todo el tiempo la escuchábamos de los medios argentinos, de los medios uruguayos, pero acá en la Argentina continental tampoco se tuvo conciencia. En Buenos Aires creo que tampoco se pensó nunca lo que era la consecuencia de una guerra, y se habla de un triunfalismo sin medir que los ingleses hubiesen bombardeado Buenos Aires si hubiesen tenido que hacerlo, ¿no? Hoy está el periodista, escritor y excombatiente de Malvinas, Edgardo Esteban. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Hay las palabras que se las lleva el viento, y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Cada domingo, en Radio Nacional, a las 10. Hoy cuenta quién es Edgardo Esteban, periodista, escritor, excombatiente de Malvinas. ¿Mataste o estuviste cerca de hacerlo? No. ¿Viste? Vi, porque bueno, nosotros éramos una unidad de artillería, y vi que es lo que te marca también esa muerte o ese dolor, ¿no?, de la muerte cercana. ¿Eso es un fantasma? No, porque yo pude reconstruir con los afectos cercanos a esas muertes también, amistades, ¿no?, que no las hago públicas, no me interesa contarlas, pero yo me siento muy en paz con lo que hice, con lo que viví, ¿no? Estoy muy tranquilo con lo que viví en Malvinas, no me arrepiento de nada, al contrario, estoy muy orgulloso de esa construcción. Y después de haber sacado eso, y que haya servido a que muchos se atrevieran a hablar, ¿no?, como dicen en psicología, lo que es la resiliencia, como a través del arte, a través de un libro, a través de la película, muchos pudieran hablar, ¿no? Como Silvio Katz, y contar a las humillaciones que tuvo después de 30 años y poder mirar a sus hijos. Y el otro tema es, yo fui el primero que volvió a Malvinas y fue muy duro también, y me insultaron y me cuestionaron y me criticaron. La semana anterior al 2 de abril de este año hubo 60 en una semana, 60 compañeros en una semana. ¿Por qué te cuestionaron eso? Y ya que lo mencionaste hace un rato, me interesaría que lo desarrolles, para quien no lo conozca, que mejor que lo cuentes vos. ¿Por qué te cuestionaron tu mirada en el libro, en Iluminados por el Fuego? Empezá por cualquiera de las dos. Yo creo que para muchos es decir, es como que rompió un pacto de silencio, ¿no? Una cosa era hablar de hacia adentro del cuartel y otra cosa es contar sobre los estaqueos o sobre las humillaciones o sobre el hambre o sobre los malos tratos, ¿no? Cuando hasta ese momento no se había dicho, muy pero pocas voces. ¿Quién te cuestiona que hables de los estaqueos? Y creo que la corporación militar... Bueno, eso es un orgullo. Sí, a mí me dignifica. Cuando yo escucho a ciertos personajes que hablen de mí y que me cuestionan, me dignifica y me estimula. Lo que pasa es que a veces creo que con otros compañeros me hubiese gustado hablarlo, porque nunca di nombres propios, porque tampoco me interesó juzgar a nadie, ni en la película ni en el libro. Y la película, ellos interpretan que es un libro sobre una unidad de artillería cuando no hay un cañón en toda la película, porque quisimos hacer un relato sobre la problemática humana, sobre el estrés postraumático, sobre los suicidios, hablar por qué hay más muertes por suicidio que muertes por combate. No hablar de si uno fue bueno o malo, porque yo no soy quien para señalar, aunque a mí muchos me juzgan, pero es problema de ellos, porque yo a mis hijos los miro con orgullo a los ojos y no tengo de qué arrepentirme de lo que hice, pero totalmente claro eso. Quisieron o quieren a veces atacar al mensajero, pero no hablar del contenido. Debatamos sobre lo que significó el estaqueo, lo que significó que chicos de 18 años sean atados de pies y manos, humillados y torturados, y que después nadie los contenga y tuvieran que quitarse la vida como una alternativa de una sociedad, porque no fue solamente los militares, sino una sociedad que los escondió, que les dijo no hablaras, que los humillaron y que de alguna forma no pudieron exorcizar esos fantasmas. Desde esa perspectiva me parece que se caminó y se transitó un largo camino, y desde ese lugar me parece que el relato fue muy importante, más allá de que aquellos, y yo fui a hablar, porque nunca me negué al diálogo, y hablé con los propios oficiales de mi unidad, porque me parecía que era importante que respetaran mi mirada, pero sí. Yo no cuestiono su mirada, lo que sí, no comparto muchas las cosas, y por eso nunca volví a mi unidad, donde hice el servicio militar, porque no me gustó la metodología, pero sí me hubiese gustado hablar, porque creo que todo suma y que nos tiene que enaltecer el disenso, nos tiene que servir para crecer y aprender el disenso, y no para ser tan violentos como veo a muchos que creen que con la violencia van a hacer callar algo que está para el sur con la mano. Edgardo Esteban fue también co-guionista junto a Gastón Pols de la película Mayo, que relata la vida del padre Mujica. Y cuando sos el primero en volver a Malvinas, ¿por qué te putean? Porque había ido con el pasaporte, porque era una mirada distinta a la que buscaba también esa corporación militar. Y entonces se atacaba, y yo fui a trabajar. Es decir, yo gané un protagonismo que no lo esperaba cuando llegué a Malvinas, porque yo iba con mi camarita a hacer mis notas. Y terminé siendo tapa de los diarios, ¿no? Y después porque, bueno, empecé a contar mi relato y mi experiencia, y desde ese lugar a muchos les incomodaba no hablar de los héroes, que seguramente los hubo, de nuestros muertos que hay que dignificar, respetar y recordar. Pero también hay que hablar de la otra mirada que yo siempre planteé, ¿no? ¿Por qué se estaqueó? ¿Por qué se humilló? ¿Por qué no se complementó con su soldado? Y aún hoy, en lugar de hacer una autocrítica y hablarlo, prefieren o tratan de callarme, ¿no? Estaqueos sí viste, ¿no? Un montón. Sí, sí. No muchos, porque en mi unidad hubo pocos, pero hubo... Bueno, vos viste pocos, sí, pero por los testimonios parece pero, que no importa, pero, porque hubiera habido uno. Sí, sí, pero hubo... La mayoría era por hambre. El 95% por comida, por robar comida, o por robar comida, o por no estar en su lugar. Era. En una circunstancia como es esa. Es muy interesante, yo tengo un gran amigo que es Víctor Hugo Foresi, que es primo de Elena López Foresi. Sí. Era soldado, pero después terminó siendo el médico de la unidad. Ajá. Y su relato de cómo tenía que atender a los soldados que venían después del estaqueo, claro, porque había problemas, ¿no? El tema de los pies, el tema de la circulación, ¿no? En esos momentos, no sé si de los estaqueos que vos viste o de lo que te pueda haber contado él u otro, ¿no hay alguna cercanía a la locura, al querer salir a matar al oficial que estaqueó? ¿Hay como una suerte de abstracción en uno? Yo tuve una experiencia y uno se siente impotente. Si lo podés, ¿no? Perdón, si lo podés contar. No, no, por no llevar un vaso de agua, un sargento me dijo, gringo, esta noche te pego un tiro en la cabeza, y me generó un temor a ese tiro en la nuca, sí. que el enemigo que me iba a matar de frente. Y después me humilló bastante cuando me fui de baja, ¿no? me quiso cobrar la ropa que había dejado en el cuartel. ¿Cobrar? Sí, sí. Entonces, desde ese lugar, dolió, pero yo siempre traté de construir desde lo positivo y no desde lo negativo, ¿no? Yo no tengo odios, ni siquiera a esas personas, no, al contrario, creo que cada uno sabe... ¿Y qué tenés por ese objeto, si no es odio? En algunos casos hasta lástima, ¿no? Yo traté siempre de mirar hacia adelante, de construir, siempre digo, mi lema es por la vida, ¿no? Y desde ese lugar, mirá que han dicho cosas y que me han... Pero yo no respondo con la violencia, me parece que hay que construir... A mí me marca mucho la mirada de Estela de Carlotto, yo lo respeto mucho a ella, ¿no? Con amplia experiencia periodística, Edgardo Esteban se desempeña como corresponsal de Telesur en Argentina desde 2007 y fue el primer presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en nuestro país. ¿Vos sos creyente? ¿Eras? Tuve una mala experiencia, chico. Perdí total fe en la iglesia y en los curas y volví a creer en Malvinas. Y cada tanto, no, mis hijas... ¿En Malvinas te agarrabas de Dios? En Malvinas estaba recé el rosario, porque tenía mucho miedo a la muerte, ¿no? Juntos, y ahí rezábamos a la noche el rosario, creo a mediados de mayo empezamos, ¿no? Yo nunca había rezado un rosario en mi vida. Y ahora, digo, cada tanto por ahí paso para una iglesia, me siento 5 minutos y sigo, así no es que voy a misa o no creo. Y tuve una muy buena relación como consecuencia de estas mentiras y difamaciones con los monjes benedictinos de los Toldos, con Mamerto Melapache y con Pedro Alurralde, que ellos, uno de estas personas que están en la historia, el hermano, un compañero que murió, quería ser el monje, y entonces ellos sabían la historia, entonces me invitaron y fui a charlar con ellos y conocí un poco la vida de los monjes benedictinos allá en los Toldos, y la verdad que es apasionante su vida, ¿no? Y cómo miran la vida y cómo miran a Dios, ¿no? www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Qué te significa, ligado a tu experiencia personal, ser corresponsal de Telesur? A propósito de todo lo que significa cierta perspectiva de unidad latinoamericana, de mirar la realidad desde el sur, dicho ampulosa, pero no creo que no certeramente, ligado, insisto, a la relación entre eso y el colonialismo. ¿Se entiende? Sí, mira, Eduardo, vos fuiste uno de los grandes referentes que tuve cuando estudiaba periodismo y tenemos muchos compañeros míos de periodismo que trabajaban con vos y que hemos compartido y que seguimos compartiendo algunas historias. Y desde esa mirada que vos planteabas en aquellos días, de esas utopías, de esas realidades, este presente, ¿no? Yo empecé a trabajar de corresponsal en el año 94, sí, con algunas otras cadenas. Y poder trabajar en el primer canal panregional de la región, con una mirada en donde muchos son peyorativos o hablan de que es el chavismo, Venezuela, y no, son 7 estados los que son dueños. Y Argentina es el segundo socio mayoritario, es decir, que tiene una participación activa. Y poder contar esta mirada de integración es un sueño que yo pienso mucho en mi papá, en lo que él hubiese deseado en esta región, en esta construcción que estamos teniendo en este presente. Y se trabaja con mucho profesionalismo, con mucha responsabilidad en lo que uno va relatando, pero dándole la voz y la posibilidad a aquellos que no han tenido durante años esa alternativa, ¿no? Cuando acá se habló tanto de la ley de medios audiovisuales, la posibilidad de que haya tantos comunicadores, de que podamos tener y expresarnos y que ser parte de esta situación tan maravillosa que vivimos por estos tiempos en Argentina. También marca las alertas que estamos teniendo por estas horas con Paraguay o con lo que pasa en Argentina, y me parece que es el ideal de cualquier periodista, poder trabajar en este presente y en un medio como Telesur, ¿no? Edgardo Esteban trabajó como productor de las cadenas CBS y Telenoticias en Argentina y como corresponsal de la cadena NBC Telemundo. Fue conductor del programa Redespiertos por Radio La Red y de Propuestas por Radio Colonia, y produjo Claves y Clavos por Radio del Plata. En esa misma emisora se desempeñó como cronista del noticiero. Con tu familia, con tu mujer y con tus hijos, ¿qué tienen? ¿Cuántos años? 18, 16, y tengo dos nenas, ¿no?, ya adolescentes, y mi varón, mi hijo de 8 años. ¿Cada cuánto hablas de Malvinas? No, ellos son los que me ponen los pies en la tierra. Hablamos cuando tienen ganas. Con mis hijas tuve... O sea, reaccionás a estímulos, pero vos no promovés. Es que ellos escuchan de rebote la película, ¿no? Mis amigos que han venido. Se trabajó mucho en la construcción de iluminados en casa, ¿no? Haciendo asados y tomando buenos vinos. Yo no tomaba vinos, y por culpa de Tristan Bauer y de León Gieco particularmente, aprendí a tomar vino y hasta tuve que hacer el curso de catación, porque... Ahora tomo buenos Malbec, pero con ese encuentro y en ese entorno se trabajó mucho en casa sobre la película y sobre Malvinas y con otros compañeros, y entonces creo que ellas, como dicen, indirectamente han entendido y comparten, pero no directamente. ¿Tu mujer era novia pre o post Malvinas? No, yo la conocí en el círculo de la prensa. Estudiando periodismo. Ella estudiaba periodismo. A la vuelta. Yo era profesor, sí. Pero un año después la reencontré, sí. Y yo estaba trabajando en la Bienal de Arte Joven, que se hizo en Buenos Aires, y sí. La convoqué, y bueno, y después, tiempo después, bueno, empezamos a construir un vínculo, bueno, que aún perdura, ¿no? Uh-huh. Y... ¿Te quedan fantasmas con las minas después de estar en una guerra? No, al contrario. No, yo, la guerra, para mí es algo que está en el pasado, ¿no? No es mi presente. Tengo algunas secuelas como el estrés postraumático, pero yo soy un tipo feliz de la vida y agradecido de la vida. Yo creo que la vida ha sido más que generosa conmigo. Me dio una oportunidad de volver a reconstruir mi vida y, como te decía antes, yo no soy un sobreviviente. Yo vivo, y vivo a full. Vivo como si fuese el último día, porque sé que la vida se apaga en algún momento. Y de esa perspectiva quiero vivir 100 años, si es posible. ¿Te quedaron amigos del sí, tiempo? Sí, sí. ¿De amigos sí, combatientes sí, o amigos? Sí, sí, sí, sí, sí, son grandes amigos, ¿eh? Grandes, desde cargarnos en lo futbolístico, uh-huh. Que son de Boca y yo de River, de charlar cuestiones personales, de cuando ellos tienen un evento importante, siempre me convocan o los convoco. Y siempre son los primeros que me llaman para mi cumpleaños y están, ¿no? Ahora con la tecnología nueva, con las redes sociales, aparecieron otros compañeros. Pero hay algunos que en aquellos tiempos tampoco nos llevábamos bien, quizás, pero pudimos mirarnos a los ojos, decirnos las cosas que pensábamos. Y uno en particular que se llama Guillermo Díaz, por ejemplo, que ahora vive en Necochea y que hay un afecto y una hermandad. Porque nos quedó esa mirada, esos códigos que son únicos, porque son los que uno vive en una situación tan límite como la guerra. Seguramente que les pasará a los chicos de Cromañón y se han armado hasta parejas. No de novios con relación a ese vínculo afectivo, por esa sensación de lo que es el vínculo o tener tan cerca la muerte. Y con ello tengo otro trato, otro diálogo, ¿no? Y del cual me enorgullece, ¿no? Como docente, Edgardo Esteban fue profesor de taller de televisión en la Universidad de Palermo y profesor de taller de radio y televisión en el Círculo de la Prensa, de donde egresó. ¿Y tuviste relación... con milicos después de la guerra, de poder decirles en la jeta? Sí, tuvimos... Taca, taca, taca. Tuvimos varias, y hasta he ido a comidas. Lo que pasa es que no sé... Ellos quisieron adoctrinarme, ¿no? Ponerme en caja como si fuese un soldado. Y no entendieron nunca que la colimba terminó en el 82. Y que el respeto... ¿De qué milicos hablas? ¿De los inmediatamente...? Oficiales, sí. No, oficiales, suboficiales. Pero de los inmediatamente posteriores a Malvinas o ya de la etapa... No, que estuve en Malvinas, con los que estuve en Malvinas. ¿Ahí? Porque cuando empezó a aparecer el libro, de alguna forma se acercaron, con uh-huh. mucha sutileza. Pero yo les pedí respeto, y ellos no entendieron que... Después dijeron cosas que no fueron ciertas, pero porque yo les pedí respeto desde ese lugar de que yo tenía otra mirada, de la cual me parece que fue importante, es importante y de la cual estoy más que orgulloso, de poder hablar de una historia que hoy es cuestión de Estado en tal caso y que es parte importante de lo que significó Malvinas como ese proceso de la dictadura militar. Porque vos pensás que ni siquiera los organismos de derechos humanos quisieron hablar de Malvinas. Sí, claro. Para ellos fue más fácil que la dictadura terminara el 2 de abril y no el 10 de octubre, el 10 de diciembre del 83. Uh-huh. Y cuesta todavía, porque es tan complejo el paisaje de Malvinas y de los excombatientes, que es muy difícil meterse ahí, porque hay mucha violencia, hay muchos intereses, hay muchas miradas. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que todo suma y que todas son parte de esa pertenencia. Lo que uno siente es que no va a claudicar en eso, y que yo creo que es un camino que tomé como opción de vida y que es parte de mi vida, y que quienes están cerca de mí, quienes me conocen, saben que nunca fui cagón, nunca tuve miedo. Siempre fui respetuoso de la mirada de los otros, pero nunca bajé los brazos y no lo pienso hacer ahora ya con 50 años. Hablando de miradas... ¿Estás de acuerdo mucho, poquito o nada, con la política, no con la política exterior del actual gobierno, o de lo que ha sido la gestión kirchnerista en general, respecto de Malvinas? Estoy muy, muy orgulloso de lo que está pasando por estos días. Me parece que rompió y cambió los paradigmas, ¿no? Cambió muerte por vida en lo que fue la guerra, y ya abrió el juego hacia lo que es la historia de Malvinas de 1833 y este reclamo de soberanía, ¿no? Pasando por lo que fue el operativo Cóndor y todo lo que significa las 40 resoluciones de las Naciones Unidas. Y hacia afuera marcó aquel tiempo de guerra en tiempo de paz. Ella hace un trabajo, y sabiendo de que Argentina es respetada en el mundo por la defensa y por los derechos humanos, también como bandera Malvinas, como parte de esos derechos humanos y de lo que significó, más allá de nuestros muertos, esta historia de Malvinas como parte de nuestra identidad. Y creo que estoy plenamente convencido de que es el único camino, el de la paz. En Facebook, decime quién sos vos, oficial. ¿Te gustaría que te pregunten menos por Malvinas y más por periodismo? A veces te inflás. Quiero, igual me preguntan bastante por periodismo. Yo creo que he logrado no poder separar, ¿no? Aunque siento que tengo 15 días que todo el mundo me llama, que es después del 25 de marzo hasta el 3 o 4 de abril, este año fue un poco más largo. Y con el periodismo uno siente que puede, 21 años de tarea no es poco, también narrar historias y construir caminos. Tengo pensado también algún otro libro sobre lo que significó mi trabajo y lo que significa esta experiencia del periodismo, que es una profesión maravillosa. Pero sí, todavía siento que me identifican demasiado con Malvinas cuando me convocan a charlar, ¿no? ¿Qué sentís que te falta en términos periodísticos? A mí me costó poco y me fue muy bien, más que bien, para el exterior. Yo trabajo como corresponsal desde el año 94. Aquí no me fue tan fácil. Creo que todavía hay un prejuicio con Malvinas, ¿no? En ese aspecto. Yo consistiría en que si este en que hacia afuera de la guerra puede llegar a tener dosis de loquito, no, que por no ahí con Malvinas crecer, por las polémicas, por el disenso, por el debate, no sé. En cambio hacia afuera me he ido extraordinariamente bien. Yo he hecho una muy linda carrera como corresponsal. Fui presidente de los corresponsales, sí, fui el primer presidente argentino, sí. Soy vicepresidente en la actualidad. Tuve respeto de mis propios colegas acá, y en ese aspecto hacia el exterior como que valoran y ven muy poco al excombatiente. Yo casi no hablo de Malvinas en mi trabajo. No construyo muchas historias de Malvinas sobre mi trabajo, porque me parece que la prioridad es el periodismo. Y ahí es como que me valoran mucho más esa parte que vos decías recién, ¿no? Es decir, ahí está el periodista y muy poquito el excombatiente. Y me parece que el equilibrio justo sería que algún día pueda trabajar en mi país más activamente, como espero, ¿no? Porque es una asignatura pendiente. Yo dejé de trabajar después de 11 años de estar en Radio del Plata en el año 94. Uh-huh. Y salvo dos o tres experiencias muy cortitas, no volví a trabajar como periodista en Argentina. Decime quién sos vos. Edgardo Esteban. Tengo 50 años recién cumplidos. Soy periodista, soy excombatiente de Malvinas. Nací en Aedo, partido de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Tengo tres hijos maravillosos, Camila, Malena y Facundo, la compañera María, hincha de River y un gran amante de la vida, y siempre